decía, ¿no? Después de la marcha 23 de abril, no hubo ninguna respuesta inmediata. Con el tiempo lo que se hizo fue resolver la cuestión de los gastos corrientes de las universidades, es decir, algo que más o menos concierne el 10% del presupuesto universitario, que es la parte de gastos. El 90% son sueldos, docentes y no docentes. Entonces lo que el gobierno hizo fue aumentar de manera adecuada los gastos de funcionamiento, ese 10% presupuestario, mientras que los salarios siguen muy atrasados y muy precarios, ¿no? No ha habido paritarias, lo que ha habido es aumentos, que no son aumentos, son intentos de recomposición que siempre estuvieron por debajo de la inflación, es decir, fue pérdida, menos pérdida nada más en algunos meses, pero con una muy marcada pérdida entre noviembre y diciembre, que perdimos como casi 40 puntos de poder adquisitivo del salario. Entonces, frente a eso, estamos realmente en un momento donde ya muchos salarios docentes están por debajo de la línea de pobreza. Claro, en un momento donde el costo de vida se está poniendo tan difícil, con una inflación que es sostenida durante todo el año, no podemos dejar caer a los trabajadores de la universidad, a nuestros docentes, los no docentes, el personal. La universidad son sus trabajadores, no son solamente las instalaciones, en una condición tan desfavorable. ¿Ustedes qué van a esperar mañana, y si no hubiera una respuesta favorable, es decir, recuperar ese 40% y plantear una mejora seguramente? Sí, ya, esperamos recuperar el 40%, no creo que mañana vengan con el 40%, a lo sumo vendrán con un plan de recuperación que será progresivo, no sé, estoy pensando en voz alta, ¿no? Porque la verdad que no tengo ningún indicio respecto del gobierno que estuvieran preocupados por este tema. Por supuesto que están preocupados, solo que están como en un momento en que dejan pasar el tiempo, ¿no? Y mientras tanto, realmente es muy, muy dura la situación. Te digo, por ejemplo, el cargo testigo, el ayudante de primera, con semi-dedicación y 10 años de antigüedad, está cobrando unos 320 mil pesos, digamos, ¿no? Es decir, está bien, son 20 horas, pero igual, aunque se duplique eso, es un sueldo que está por debajo de la canasta básica. Obviamente. Entonces, frente a eso, digo, lo que hay es una necesidad de una recomposición urgente. Estamos aparte, el aumento ha sido por debajo del resto de los estatales, inclusive. Se lo ha dejado por debajo de cualquier otro aumento que haya dado el mismo Estado. Frente a ello, bueno, lo que dijo Petovelo es que mañana tendría algún plan de recomposición o algo por el estilo, pero dijo en una reunión que hubo, que terminó abruptamente la semana pasada, y que no está, tenía que hablar con el Ministerio de Economía para tener alguna pauta. Obviamente se le dijo que venimos pidiendo esto de hace 4 o 5 meses, no es que es de último momento, que por qué no lo tenía todavía, pero bueno, hasta ahí estamos. Y bueno, y frente a eso, realmente las jornadas de ayer y hoy han sido realmente importantes, ¿no? Como recuperación de volver a poner en escena el problema universitario, ¿no? El mensaje que dimos ayer en una cantidad de actividades en la universidad y hoy con un paro total de actividades es, no hay nada resuelto, no se puede tener una universidad con docentes que no pueden sostenerse, ¿no? ¿Qué postura tiene el Consejo Interuniversitario Nacional, quienes habían convocado esa última marcha del 23 de abril frente al reclamo que se está haciendo salarial en este momento? Ellos lo apoyan, lo han dicho en repetidas veces, tiene que ver un poco el énfasis con que lo ponen, por ahí se bajó un poco el énfasis frente a que el problema más urgente que tenían, que era funcionar las universidades, se lo resolvieron, pero claro, funcionan ahora con salarios de miseria, entonces saben que hubo un problema, lo sostienen, pero con menos urgencia desde su perspectiva. Para el lugar sindical es una urgencia inmediata porque no está alcanzando la plata, ¿no? Esa es un poco la diferencia de posiciones. Pero apoyan, por supuesto, hablamos hoy con el rector y hay un apoyo explícito a que se recompongan los salarios. Y es así porque... Eso es indudable. Claro, pero, porque a la vez, por ahí el énfasis que se le pone de un lugar y de otro es diferente. La universidad, estimado Javier, es una comunidad, tanto las autoridades como los docentes, y para que esto también se traslade al claustro estudiantil y sea nuevamente una gran movilización en la Argentina, habrá que salir nuevamente a las calles a plantear esta situación, porque también sabemos que sin docentes no van a estar las universidades funcionando, van a empezar a extenderse los paros, se van a complicar los turnos de exámenes y demás. Tal cual, eso estamos viendo, ¿no? Eso le advertí al rector también, que que porque en el SIN comunique esto, ¿no? Que todos los sindicatos, los gremios, estamos en una situación de mucha angustia y que va a haber medidas de fuerza porque no puede ser que sigamos esta situación y que se siga extendiendo en el tiempo. Con el movimiento estudiantil hay un diálogo fluido. No fue así al principio, pero el último mes hemos retomado un diálogo, con lo cual hay una comprensión mutua de las cosas que están en juego. También los estudiantes están con una situación similar a los docentes, en el sentido de que sus condiciones de vida están empeorando continuamente, ¿no? O sea, la mayor parte de los estudiantes que vienen de otros pueblos o que tienen que alquilar o vivir diariamente para estudiar, más allá de la gratuidad de la enseñanza, la situación es muy difícil también para ellos. O sea, comparten claramente la misma mirada respecto a la necesidad de mejores condiciones de existencia para docentes, no docentes y estudiantes. Absolutamente. Y en ese sentido, bueno, nos vamos acompañando. Absolutamente, toda la sociedad es parte de la comunidad universitaria y este es un problema que no solamente compete a los trabajadores universitarios. Estimado Javier, para ir cerrando, en el día de mañana ustedes deberían tener una respuesta de la ministra de Capital Humano, Sandra Petovelo. Hablamos de una ministra que está prácticamente en el aire, sostenida por alfileres, con una serie de escándalos en diferentes áreas de ese gran ministerio, y realmente, bueno, veremos qué pasa, porque está todo girando, toda la política argentina gira hoy alrededor de este tema. Efectivamente, es bien, eso también es parte de una reestructuración del Estado que lo ha vuelto extremadamente ineficiente, ¿no? También, un ministerio en el cual una secretaría es la de educación, y una subsecretaría de la política universitaria. Es decir, se ha devaluado eso, y eso implica también menos capacidad de decisión, e implica que los diálogos no se saben con quién se tienen, nadie va siguiendo la cuestión. Digamos, me parece que, bueno, me decía ahí el rector que ahora reapareció el subsecretario de política universitaria de la última reunión, que por un tiempo se había corrido. Entonces, bueno, está en eso ahí, esa discusión, por lo tanto es muy difícil evaluar o saber cómo dar la discusión adecuadamente, pero mientras tanto pasa el tiempo. Entonces es indispensable que tomen cartas en el asunto y que empiecen a solucionar el problema, porque realmente si no vamos a llegar al segundo cuatrimestre y o bien no va a haber exámenes o bien no empezaremos las clases, porque la situación es realmente de muchísimo atraso a nivel inédito históricamente, ¿no? Nunca perdimos tanto poder adquisitivo en tan poco tiempo y deja todas las docentes en una situación de enorme precariedad. El próximo 12 de junio también se está convocando a movilizar en el marco de la discusión de la ley bases. Entendemos que la universidad y la educación también va a estar acompañando esta convocatoria de las centrales obreras. Sí, efectivamente, eso ocurrirá en Buenos Aires. También para el 11 y el 12 hay un paro docente y no docente en puertas, que a menos que haya mañana algo importante de oferta salarial, se va a activar la semana que viene, ¿no? Un paro de 2 días también. Bueno, estimado Javier, muchas gracias por tu tiempo. Esperemos que se resuelva, que llegue la respuesta. La verdad que esto no, nadie está a gusto con esta situación, menos ustedes. Así que el deseo de todos y todas seguramente sea de que mañana, aunque parezca una fantasía, mañana tengan una respuesta favorable. Eso, muchas gracias. Esperemos que sí, que tengamos que dar marcha atrás con el paro la semana que viene, por buenas razones. Ojalá que sí.